El hit del verano, le llaman a este cantito, en vez de decirle Mauricio Macri, la puta que te parió. Iniciamos nuestro bloque Mauricio Macri, la puta que te parió. No se ha difundido en los medios, en la cancha de Boca, que es como lo que todos estamos esperando, que la cancha de Boca cante esto, que es la casa macrista, qué sé yo, sí. Lamentablemente lo tengo que decir. Pero pasó el otro día, cantó un grupo. Lo que pasa es que, y está pasando en otras canchas, las barra bravas tienen la orden, uno supone que pactada, de tapar cuando empieza a surgir el gritito, que es, ya se pasa de una reacción popular a una, viste cómo pasa con estas cosas, una moda, y un poco va perdiendo el sentido, o se tergiversa, o se analiza según la mirada de cada quien. Es la puteada, la canción del momento, y no podíamos estar afuera porque además han surgido expresiones artísticas también. Sí, al respecto de esto, a mí siempre me parece que la cultura popular debe tener la oportunidad de ser revisada. A mí me parece que si esto de veras fue algo espontáneo, que también hay que ver si fue espontáneo o no, y que está buenísimo además que si fuera o no espontáneo, es una expresión que ha tomado una dimensión increíble, porque no hay creativo que no se haya permitido hacer algo con esto, ¿no? Con el cántico, y de hecho un montón de compañeras feministas dicen esto, a nosotros no se te va de la cabeza, realmente es algo que es pegadizo, ¿no? Es pegadizo, vos andás, te levantás a la mañana y salís silbando esto, este porque... tema. Mirá qué lindo, que como, por ejemplo, ver, ahora seguís con el concepto, mirá qué lindo el corito esto, este los miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Casi como las voces blancas. Escucha. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Lo mejor es. Mauricio Macri, la puta terminar. Que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri. Se pusieron los tipos. Aparte de un estudio de grabación, porque esto no se hace mucho. El final me encanta. Yo que tengo tantas gatas me hace daño. Yo creo que Armando tomando Luis, lo que decía Cintia, ¿no? Yo no lo he compartido mayormente, sí, esto no, porque lo de las puteadas por ahí no es algo que me sigue demasiado, pero creo que digamos, está fuera de duda que es, a mí me parece que es una mística, esto hay una manifestación popular, digamos, y yo creo que ha sido, que fue espontánea. Me da esa impresión. ¿Vos crees que ¿no? fue espontánea? Yo creo que fue espontánea. Y además, cómo después se va sumando, ¿no? La digamos, artistas, gente común, a mí me llamó la atención en el CCK también cantando. El Centro, ¿no?, Cultural Kirchner. Ojo, que yo no quiero ponderar esto de lo espontáneo, ¿no? Claro. Porque a veces lo espontáneo es una mierda y a veces lo espontáneo no es una mierda. Digo, hay que ver si fue o no espontáneo, pero hay un poco de las dos es cosas. Es evidente que hay una necesidad de expresar desde todos los espacios que estamos en contra de las políticas que lleva adelante el macrismo, de alguna manera. Sí es cierto que me parece un poco poco. Un poco chico, un poco de recorte. Y bueno, por supuesto tengo mi mirada feminista, pero quiero que vos termines tu mirada... No, yo simplemente... Cultural. Era esa cuestión, ¿no? Que siento un rechazo por ahí a la puteada, uh-huh. ¿no? Porque yo preferiría decirle vendepatria, me parece que es mucho más doloroso que por ahí que putearle la madre, ¿no? Cuando también tendríamos que putear al viejo. Sí, pero la puteada tiene también toda una sí. tradición, ojo, claro, bueno. Y una influencia. Y además no es lo mismo la puteada así en seco que, por ejemplo, una versión blues. Escuchá. Bueno. O más o menos. No, este es increíble. No cualquiera. Mauricio, a mí me excita. En inglés, ¿no? Sí, no lo entiendo bien, Me lo pasen otra vez porque no estoy entendiendo. ¿Qué están diciendo? No deja dudas. Thank you. Igual la letra ya la sabemos todos. No, por eso nadie se privó de la oportunidad de adaptarlo a sus gustos y necesidades. Me parece que tiene que ver con eso. Y ahí, no sé, esa versión de Putin que estuvo dando vuelta con el piano, ¿es real? ¿Es un meme? No, ¿alguien no me puede explicar? Lo pusieron a Putin montado, el video está lleno, están los judíos estos, sí, que saltan, que saltan, los que ataca. La película de Gladiador. Igual no me hubiera, o sea, Putin para mí es un asesino terrible, homófobo, pero sí. pero causaba gracia. ¿Qué pasó? Bueno. Putin perfecto hubiera sido capaz, porque con todo lo que hubiera le hizo sido. Putin en la visita de Macri a Rusia, donde lo cargó todo el tiempo, le tomó parecía el pelo. House of Cards. Pero le hizo participar de inauguraciones que ya estaban hechas, de cosas ridículas, le puso caras de mofa. Lo memeó. Y de enojo, todo, lo memeó todo el tiempo. Bueno, en realidad Putin un día tocó el piano y en base a ese video le montaron el era un meme. Una tocada. No, porque yo me estuve mudando esta semana y hay cosas que no alcanzo a ver si son ciertas, no son ciertas. Cuando claro. el presidente inaugura la sesión, yo no sé si le han puesto una voz arriba, si está diciendo es un meme o es ya. así. No. Realmente no comprendo. Hoy para mí, la verdad, la posverdad, la ficción, el docuficción, no sé diferenciar. Montado al Mauricio Macri, la puta que te parió, que todos silbamos Macri, por las calles por y demás, un paisano agarró la guitarra haciendo folclore con los temas más tradicionales, dos de los más conocidos, dos temas top de folclore que ningún... Ese es el tercero. Ningún argentino desconoce. Y mirá lo que le salió. Escuchá. Ya nadie tiene esperanza, por eso el pueblo se develó y canta. Vamos todos. Mauricio Macri. Adiós, gracias. La puta madre que te parió. Los chalcha. Y canta Mauricio Macri. La puta madre que te parió. Enganchado, enganchado. Yo no le canto a la luna. Hoy quiero soltar mi voz, le canto a Mauricio Macri, la puta que te parió, le canto a Mauricio Macri, la puta que te parió. Buah, ahí está. Caliente. Lástima la puteada, como estábamos diciendo, porque se podrían decir mejores cosas, pero también son más difíciles de instalar en el clima popular. Es un tema, hay que ir haciendo ahí. Ahora lo charlamos eso. Hay otras posibilidades, ¿no? Ah, falta... Sí, más vale. A ver, escuchemos. Yo te quiero hacer escuchar ahora el original. Yo lo escuché todo porque a mí me pasó como Armando. Como me genera un rechazo... esta forma, porque es una cuestión de forma, esta forma de reclamo, de resistencia, me evadí de todo esto. Así que estoy escuchando por primera vez todas las versiones. Cuando escuché la salvo la de la cancha, es la claro, primera vez que la musiquita a mí me hace acordar, todos lo hemos cantado alguna vez, por ejemplo, esta musiquita que se utiliza para esta musiquita, sí, claro, sí, la tenés sí, de sí. todo el tiempo de la cancha sí. de vamos en ella que tenemos que ganar. Sí, sí. Vamos en... Bueno, ¿de dónde viene eso? Increíblemente, es un jingle del año 74, el gobierno de Isabel Perón armó un jingle. Dije Isabel Perón y aparece en la sirena. Y aparecen los milicos, me cago en Dios. Hay un jingle que el gobierno hace y ahora vas a escuchar la letra. Y es increíble también. Una vez que escuchás esta letra, la de Mauricio Macri, la puta que te parió, es linda. Escucha. Imagínate el momento, ¿no? Triple A, López Rega. Me estoy desayunando ahora esto. Suenan los pitos y las palmas sin cesar. Peor, mi pueblo más mal, cada vez vuelve a reír. Es mi país que ha comenzado a revivir. ¿Qué estamos hablando? Quedaron del las cuatro. Tristezas y el dolor. Vuelven los días de dicha y felicidad. No te detengas y alegra tu corazón. Ven conmigo, quiero verte sonreír. Dame tu mano y empecemos a correr. Después de un rato me darás tú la razón. Toque trompetas y cantar a la vez. Suenen qué triste. ¡Vamos, Isabelita! Es la génesis. Es la génesis. Vamos a la bueno, ahí está la letra. Que a mí me remite, aunque no es la misma melodía, pero me pasó, no sé si vieron el personaje de Peretti en Tiempos de Valiente, creo que va, sí, va fumando feliz el porro. Cumpleaños y el payaso Plim Plim. Sí. Me pasó con la mamadera del negro está caliente. Sí, no, pero a propósito de esto, me parece importante. Acá sí quiero desarrollar un cachito, si me permite la testosterona. El panel, además, el ¿no? El panel de testosterona. Digo, la cultura popular tiene que ser revisada porque es una incubadora, es realmente un cultivo de machismo, de sexismo, de opresión, de violencia contra las clases más violentadas. Realmente, cuando vos vas a una cancha, vos, bueno, surge en la cancha, que es la expresión popular en la cancha, putean a los bolivianos, putean a los paraguayos, putean a los peruanos, a los putos, ni hablar. Realmente me parece que estas formas de política, porque no es otra cosa que una expresión política popular, la de resiste gobierno, con estas herramientas, a mí me hace mucho ruido. Como feminista me molesta mucho que en el caso particular se hable de que la madre de Mauricio Macri sea puta, cuando la madre de Mauricio Macri es dueña de toda la provincia de Buenos Aires, con todos los emprendimientos y pymes. Y no lo hizo haciendo puta. Claro, y claramente no lo hizo siendo puta. Flor de turra. Realmente me parece que es como un chiquitaje barato, muy de propio de la propuesta de esos otros y no de nosotros. Igual también, que estamos apostando un poquito más. Entiendo la lógica de que sea pegadizo, de que se extienda, de no. que genere un movimiento, porque estamos no hay nadie que no sepa hoy a favor o en contra eso. Sí. Pero ¿qué pasa con eso que sigue perpetuando las mismas violencias a las que estamos acostumbradas y acostumbrados? En particular la puteada de la puta que te parió, la concha de tu madre, me cago en la gran puta. Yo, Cintia, las usa todo el tiempo porque tengo la cabeza formateada para eso, estoy intentando no usarlas más y elegir opciones, posibilidades. Bueno, esto mismo pasa. Pero no, claro, pero es, a ver, ¿a quién nos compete eso? ¿A los medios hegemónicos? Y no. A nosotros, los medios. Sí, igual también a mí me gustaría decir que la puteada, uno cuando dice la puta que te parió, no está diciendo, ni no está hablando ni de la madre ni de la... Se llama violencia simbólica, Juan Pablo, querido, porque vos no sos ni puta ni madre. Bueno, no está hablando, cuando uno le dice boludo a otro, no le dice que tiene las bolas grandes, que es lo que está boludo claro, por definición sería. Claro. Cuando uno dice la puta que te parió, tampoco le está hablando ni de la madre ni diciendo, insultando a la puta, sino que está diciendo otra cosa, que en general me parece... Si está diciendo otra cosa, que hay diga que decir otra cosa. Y amigo. Bueno, pero las palabras no solamente... Uno cuando le cuestiona a un diputado, no le dice que es un boludo, le dice que es un corrupto, le dice que es un... No, y un boludo también. No, no, no, un boludo también. No, yo no he escuchado nunca a alguien que le diga, usted señor diputado, es un boludo. No. Le dice, usted, señor diputado, es un corrupto, es un ladrón, es un ineficiente, es un inidóneo. Pero nunca le dicen en la cara a un tipo, es un boludo, a un diputado. No se lo dicen. Jamás se dijo de Menem que era un boludo. No, ¡ah! De Menem no. Digo, no, para hablar de varones que han tenido responsabilidad política. Pero yo no lo descartaría como descripción. Se les dice que son unos hijos de puta. No, depende de quién se trate. Al Tolaguirre por ahí le queda mejor ponerle lo de boludo. Bueno, pero nadie le dice que es un boludo. Pero dice ¿cómo que es un nadie? ¿Por qué nadie? Porque todo el mundo apuesta a esto, que sería el insulto más grave en la escala de los insultos. Nah, ¿qué para es mí hay... un boludo? No, nah. Un pelotudo no. Un medio pelo no. Un hijo de puta. Sí, que, no, pero revisemos. Una... Sí, yo lo tengo claro. Revisemos. Si estamos diciendo otra cosa, digamos otra cosa. Sí, puede ser. Pero yo creo que también uno cuando dice otra cosa que lo que dice. Cuando dice uno. Y cuando hace, en el contexto también se entienden esas cosas. Se entiende perfectamente y yo lo entiendo perfectamente. A ver, soy una, creo, de la que me avergüenzo, pero no puedo evitarlo, en muchos momentos de mi vida en los que me siento muy triste y me pongo a ver los goles de Maradona. una persona que no ha sido otra cosa que un abandonador de hijos. Que ¿cómo un... que no ha sido otra cosa? Ha sido muchas cosas. Pero eso para mí es fundamental. Bueno, pero decí lo que tengas que decir. No digas no ha sido otra cosa. Ha sido muchas cosas más que eso. Ha sido tantas cosas más que claro. Yo en mi momento de tristeza con una botella de ginebra al lado me mamo y me pongo a ver los goles de Maradona. Eso no quita que yo individualmente pueda tener estas contradicciones, pero como colectivo, como proceso político, debo tener una postura distinta a la que individualmente me pasa por las venas del cuerpo, etcétera. No tan distinta. Aparte, ¿y qué no culpa, distinta, ¿qué culpa tienen, por ejemplo, distinto? ¿Qué culpa tienen el mono y la lora con el tema de la concha? Entonces, Que las loras no tienen concha. ¿Y el mono? Las loras la no tienen. Del... Y el mono menos. La lora no tiene concha, tiene un canal como una cloaca. ¿Que vamos a hablar de las loras ahora? No, no. Ah. Pero hay, pará, hablábamos de las opciones, de las posibilidades de hacer algo. Y Mosquito Sancineto, un extraordinario actor diverso, entrevistado en nuestro programa de la radio de Generadex por Vero McLennan, creo que fue una de las últimas entrevistas que hizo Vero, compartió hasta un grupo, ahora que empieza el próximo hasta martes ahora que de vuelta, el ¿no? martes, ¿no? Compartió una alternativa a estos cánticos en un grupo en el que yo debo estar, no sé por qué. Me ingresaron y yo estoy ahí en ese grupo de WhatsApp y me apropié de esto que hizo este compañero. Bueno, le ponemos la versión instrumental de una guitarra. Dale. Que anda dando vueltas y un temita reggae que va a salir por ahí también en algún momento. Y Armando Lagarejo, el cantor, el mejor de los cantores que tiene la Kermés de los Sábados, después del Negro Compadre, por supuesto. Y nosotros nos sumamos ahí atrás. Sí, nos sumamos. Nosotros. Mati periodismo te blindó, Mauricio Macri el dólar se disparó, Mauricio Macri otro colegio se cerró, Mauricio Macri la inversión nunca llegó, Mauricio Macri en la cara te mintió, Mauricio Macri la pobreza se extendió, Mauricio Macri más perverso que el Carrió. Ah, no, no, no. Mauricio Macri todo el tiempo careteó. Mauricio Macri a Panamá se la llevó. Mauricio Macri la paciencia se agotó. Mauricio Macri la gente ya se salvó. Mauricio Macri a un retiro se fumó. Mauricio Macri otra vez se lesionó. Jugando al padre. Mauricio Macri el tarifazo te clavó. No, Mauricio Macri a los viejos le robó. Mauricio Macri los remedios le sacó. Muy bien, lo han hecho muy bien. Por todo eso, Mauricio Macri, la puta que te No es que no puedo, no es que está Mauricio difícil. Macri, la puta. Es difícil. Compañeras, difícil. Del otro lado, hago lo que puedo. Bueno, hacete la versión feminista, Cintia, una... tanto que rompés las pelotas. Pero la versión feminista no la tengo que hacer, yo la hicieron mis compañeras. A ver, adelante. A ver, la versión feminista... Pero ¿quiénes son? Que se están amontonando ahí. La versión feminista no son nadie, porque las feministas somos eso. Son invisibilizadas. Invisibilidad. Somos un montón de sujetas, escuchándonos y tratando de... A ver. Mauricio, ahí están. Mauricio.